18 quilates. Revolution. The Gold Team. Cambiando el género. Atrévete a soñar conmigo. Ya no quiero ser más tu amigo. Déjame ser quien acaricie tu piel, mujer. Atrévete a soñar conmigo. He dejado de ser tu amigo. Yo quiero ser el que tus sueños te da querer. Jamás te dije que te amaba, tan solo yo te escuchaba. Que llorabas por otro, que no te amaba y te cuidaba tal como lo haría yo. He callado un sentimiento, pero hoy es el momento de decírtelo, mi amor. Que esta noche me enloqueciendo, que mi vida es un desierto sin tu amor. Dame la oportunidad de amarte, dame la oportunidad de amarte y de entregarte, mi amor. Atrévete a soñar conmigo, ya no quiero ser más tu amigo. Dame la oportunidad de amarte y de entregarte mi amor.